grandes prestigio internacional, o se pone blando, los deja entrar y es una derrota de él a lo que él siempre planteó de a cerrar a Estados Unidos para los americanos. Exacto. Entonces yo veo que acá hay una pelea intestina muy grande que yo pienso que puede finalizar después de las elecciones, según quien gane, porque si llega a ganar Trump, pues él tiene medio término. Él va a decir, lo que acá va a haber elecciones son de no van a elegir a Trump, pero pues sí senadores y diputados. Senadores y diputados. Si Trump llegase a perder la mayoría en el Congreso como la tiene, indudablemente se le va a ser muy difícil poder gobernar de aquí en más, después de las elecciones que asuman los otros. Entonces, yo creo que hay una pelea feroz. Igual que país que raro. No es de ahora, porque ya comenzó cuando quisieron voltearle. Qué país raro que es Estados Unidos. Sí, sí, pero ahí quisieron voltearle. Trump gana y saca 3 millones de votos menos que su contrincante. Y sí, gana. Sí. Pero me ganó un mal sectado y la forma de. Sí, cómo está diseñada la forma de. Cómo está diseñada la forma de elección. ¿Por qué? Porque vos en un lugar podés ganar con mucha mayoría, pero los estados es una confederación en serio, es una. Un Estado federado en serio, no como acá que es centralista. Acá se habla de federación, pero no están los Estados federados porque no hay igualdad. Acá se suma Capital y Gran Buenos Aires, prácticamente tienen, unidas las dos, tienen claro, ahí, la mitad del Congreso de la Nación. Acá es por habitantes, por cantidad de habitantes, claro, y allá es por estado. Estados. Entonces, tienen electores y acá en su momento existían los electores para presidente, cosa que dejó de cambió las fórmulas y ahora va por votación directa. Entonces el que gana, que tiene más votos el candidato, es el que gana. Pero volviendo al tema de lo que decía recién, esto empieza ya en su momento la pelea cuando le impugnan a que había elegido Trump como presidente de la Corte. Porque ahí también hay una pelea dentro mismo de la justicia norteamericana. Y logra ponerlo, logra que se lo voten y que asuma que él había elegido como miembro de la Corte Suprema, que tenía una acusación de un supuesto acoso. Es decir, que a partir de ahí ya empezaron las cosas a andar a los tirones. Y le están generando problemas. Que son para desgaste de la misma política de Trump, inclusive alguna falsa bandera de comunicación, donde hablan de enfrentamientos, con posibles guerras, y eso está evidentemente muy bien manejado por aquellos que están queriendo en Estados Unidos tratar de desgastarlo para obtener un triunfo dentro de las elecciones que se avecinan. ¿Cómo va a terminar? No sé, pero creo que cuando esto termine y si Trump sale fortalecido, lo que me parece que va a avanzar sobre todos esos grupos que son aquellos que los vienen hackeando y que vienen haciendo una política sucia de como esto de poner bombas que nunca estallaron, es decir. Esto es toda una acción psicológica. Hoy decían que iban, ¿quién era que se salvó de una bomba? De Robert De Niro. Robert De Niro, sí, pero Robert De Niro es un hombre que ha venido criticando la gestión Trump. Podríamos decir que es uno como de los militantes que había acá, cuestionando. Sí, debe ser demócrata y no debe ser republicano. Exacto. Entonces, la casualidad es que todas las bombas van a parar a los demócratas. Entonces, ¿la visión cuál es? Bueno, es Trump que está persiguiendo a los opositores, pero yo creo, y estoy totalmente convencido, de que todo es una pelea intestina entre ellos y que indudablemente están poniendo a Trump en una situación muy jodida, no tanto en lo interno, pero sí en lo que podría llegar a pasar si esa gente que está siendo utilizada la mandan de por sí a querer cruzar la frontera y meterse de prepo en los Estados Unidos, porque ahí no sé cuál sería la reacción del gobierno de Trump. Nada más que eso, quería señalarlo, porque yo creo que estos son falsas banderas que indudablemente buscan otro objetivo. Y el mundo está, no humanitario. Está muy complicado el mundo, ¿eh? No humanitario. Y fíjate lo que pasó con ese periodista, que lo metieron en una embajada, la embajada de Arabia Saudita en Turquía, y lo cortaron a pedazos. Sí, nunca más salió. Así que creo que hay aparentemente era un periodista crítico al régimen árabe, ¿no? Sí. Y bueno, el régimen árabe de Arabia Saudita es un aliado muy emparentado con Estados Unidos y con el Estado de Israel. Indudablemente que hay lucha de intereses, y esos intereses son muy grandes y por supuesto muy poderosos, y de allí que están ocurriendo todas estas cosas, que vuelvo a repetir, mi presunción y mi preocupación es que esta pobre gente que está, que inclusive vienen caminando desde, vos sabés lo que es, de Guatemala hasta Estados Unidos caminando, llegar ahí con criaturas, mujeres, si están haciendo un éxodo que es una tortura. Y es llegar ahí, México es larguísimo, y que no los dejen, no les permitan el ingreso, esa gente va desesperada, va a querer hacer algo. Indudablemente eso puede originar que haya hechos sangrientos, y quien se banca después la responsabilidad. Pero para mí esa gente está siendo utilizada con otro fin en subalterno. No es que ellos quieren, no espontáneamente ir. No se es van para Estados Unidos. Ahí hay algo detrás que nos está llevando a una trampa que puede ser mortal. Como le pasa a los africanos que se suben a los barcos. Y a los mexicanos, como los llevan a cruzar la frontera y después lo dejan, los abandonan. Los abandonan le avisan a los otros que se los maten ahí en la frontera. ¿A cuánta gente le han hecho eso? Le han sacado todo el dinero que llevaban y los han matado como perros. Con la ilusión de cruzar y tener un bienestar, está bien. Esa gente puede ser que esté buscando eso, pero me parece que están instrumentadas por un poder superior, que es el que lo lleva a eso. Y que los usa. Que no tiene nada que ver con lo que ellos realmente aspiran. No es para darle bienestar a esa gente. No, lo están usando. Esto es lo que veo yo. Equivocado, no. Ojalá que no. Ojalá que me equivoque y lo dejen entrar y que no. Y que esté equivocado. Pero yo creo que esto es una pelea intestina entre los factores de poder dentro de los Estados Unidos, y que puede terminar muy mal para esa pobre gente. Sí, los amigos de Toto Caputo, no, que deben estar influyendo, los dueños de la finanza. Nos vamos a encontrar mañana a partir de las 17 horas, no, hasta las 19 vamos a estar mañana también, que es día viernes. Pasen todos muy buenas noches.